engañaste como un niño, vete ya lejos de aquí. Me engañaste como un niño, vete ya lejos de aquí. Así, ahora.